el underground mundial empieza a tener presencia en español. Nuevamente, Broken Tom abre sus puertas para lastimar tus sensibles oídos. Esta vez, Ondas Asesinas, un recorrido semanal por las mentes retorcidas de sus redactores.